propuestas, porque en realidad los reclamos ya los hemos llevado, ya hemos recibido compromiso por parte de las autoridades, distintas promesas, pero la situación real y concreta es que los medios comunitarios alternativos y populares estamos viviendo una situación de emergencia económica muy pero muy complicada y que peligra nuestro futuro al aire, ya sea en un canal digital, en una radio. Bueno, vamos a saludar a una entrañable compañera, comunicadora popular, periodista, integrante de AMARC. Hablamos de Lili Belforte, que está en comunicación con nosotros. Lili, bienvenida, buenos días. Iván, desde Aijuna, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Iván? Los saludos, abrazo grandote para todos los, las y los aijunas, digamos. Las y los aijuneros y aijuneras. Lili, repasemos un poco, si te parece bien, porque a veces me da la impresión que los trabajadores de la comunicación corremos el riesgo, pasa mucho en la política también, ¿viste? Como que nos mordemos la propia cola y empezamos a hablar para nuestra propia tribuna y siempre intento de hacer la pausa y tratar de compartir a todos aquellos que capaz no están en el día a día de lo técnico de la comunicación, por qué llegamos a esta situación y qué es lo que está en juego fundamentalmente. Mira, sumando a lo que decís, digo, me imagino en un día difícil también para poder movilizarse en general con la situación, digamos, presentada por un sector de trabajadores, digamos, de ferroviarios. De ferroviario, con lo cual para la gente que se mueve en toda zona sur hacia, digamos, el profundo del sur hacia la ciudad de Buenos Aires es complejo, también los que venimos del oeste, digo, así que poniendo, digo, en sintonía con esto que vos planteás, Iván, de cómo bajarlo y hacerlo, digamos, en términos porque nos afecta y nos afecta a todos, particularmente porque lo que nosotros estamos sosteniendo desde quienes venimos haciendo, y ustedes son parte de esa construcción política como colectivo de Aijuna, en integración con otras tantas organizaciones sociales ahí en la zona sur, tiene que ver con el derecho humano ya reconocido como tal a la comunicación, a la información, digamos. Sobre todo, mira, hay una de las, no quiero decir consigna, pero creo que es uno de los ejes fundamentales que se está tratando de encontrar la forma que podamos de alguna manera llegar a lo fundamental, digamos, sin no hay democratización de la comunicación sin la existencia de los medios alternativos, de los medios autogestivos. Sin medios comunitarios no hay democracia. No hay democracia. Esto es un poco, lo quiero sacar, digamos, de lo que es por ahí un lema o una consigna, sino más que nada un eje conceptual del cual no hemos parado a lo largo de la historia, y yo creo que, y sabes que lo demuestra, mira, en este, ha llegado, digamos, esto es un espacio, o por lo menos la convocatoria hoy frente al ENACOM, está compartida, digamos, desde un espacio de interredes, que es un espacio donde convergen distintas redes de la comunicación comunitaria, pero del sector de los canales comunitarios, como Pares TV, como Urbana TV, como Barricada TV, desde Farco, AMAR, como sector comunitario, la red de medios alternativos, está Arecia en representación de las revistas autogestivas, está la red Colmena, que representa a los trabajadores nucleados en organizados a partir de una cooperativa de trabajo de la comunicación, está la red PAC, digamos, también que representa a las televisoras audiovisuales comunitarias, también está la red COM, que representa el sector nucleado, digamos, desde el espacio de la universidad, de un espacio muy amplio. Y decía, y saludo, la cantidad de organizaciones de la zona sur, de las cuales ustedes, con las cuales han articulado, han enviado también la solidaridad y el hecho del sumarse a la convocatoria del lugar que puede, no solamente con la presencia, sino también, lo más importante es entender que no es una cuestión de un sector, esto no es sectorial, digamos, partirlo desde ahí, sí, hay cosas, por supuesto que son sectoriales, pero seguramente tienen que ver, y no estamos convencidos de eso, que hace en el fondo a la posibilidad de ejercer la pluralidad de voces, de cómo se traduce eso, también después en lo más concreto que es la fuente de trabajo, digamos, el financiamiento que ha habido, y es uno de los reclamos. Nosotros hemos sido muy cuidadosos y cuidadosas al asistir a las reuniones, las hemos pedido, algunas veces nos tuvimos que codear y pidiendo, levantando un poco la voz para que nos escuchen, y en esas reuniones todo lo que se acordó, nosotros hemos esperado todos los momentos. Es decir, se decía, sobre todo particularmente con lo que hace a los fondos acreedores del fondo concursable, que para decirlo simple es, hubo concursos el año anterior a partir de un artículo de la ley que establece que un porcentual, que es el 10% de los gravámenes de los servicios de comunicación audiovisual, vaya al fomento del sector comunitario, al sector sin fines de lucro, a los pueblos originarios. Eso se vino dando de distinta manera. Hay un porcentual importante, el año pasado debía ser aproximadamente, se hablaba de unos alrededor de 120 millones, más o menos era el punto. Eso fue concursado y la actual gestión de gobierno eso lo dejó sin efecto en función de entrar a indagar, a investigar, digamos, cómo se había llegado a esa instancia. Bueno, en estas reuniones nos venían diciendo, sí, vamos a acordar, se va a hacer una toda una auditoría, eso a través de la CIGEN, esperamos las auditorías, esperamos los resultados, siempre en este chicaneo con los funcionarios diciendo, bueno, lo que pasa es que hemos encontrado un montón de irregularidades, entonces decíamos, bueno, ¿cuáles son esas irregularidades? Digo, no, bueno, a ninguno de nuestros medios, nuestras radios, ha llegado, digamos, una comunicación efectiva respecto de cuáles eran esas irregularidades, tanto es que he llegado ya a 8 meses, ya largos, digamos, casi 10 de la gestión, pero pongamos que diciembre, con la llegada de la gestión, digamos, en el transcurso del año, lo concreto es que no se han hecho efectivo ninguno de esos recursos que deben ir al fomento. No es subsidio, no es un plan, digamos, hay que ponerlo en otro concepto, digamos. Claro. Es un derecho garantizado para el fomento. Es como decir, a veces establecer en otros términos, pongámoslo en el tema de la salud y la educación, no son gastos, digo, es responsabilidad que tiene el gobierno en este caso, ergo, en realidad es el Estado, pero traducido en un gobierno de una determinada gestión, uh-huh. El de hacerse cargo. En este caso decíamos, bueno, hubo una política en términos de comunicación que establecía el fomento para el sector más vulnerable vinculado a la comunicación. Bueno, en eso está nuestro sector. Así que es uno de los reclamos sustanciales. Pero vos sabés que la trampa, y esto para entender, en el marco de esto, hubieron también reuniones para decir, bueno, pero ¿qué pasa con los fondos que corresponden a este año? Porque los decretos de necesidad de urgencia, los dos vinculados particularmente a la reestructuración de todo el mapa comunicacional, hablo del 237 y 267 de diciembre pasado, no modifican este artículo, por tanto está vigente. Uh-huh. Implicaría que durante esta gestión del 2016 debería ponerse a disposición estos fondos concursables para el sector. Bueno, estamos hablando de entre más o menos unos casi 163, 165 millones de pesos. Bueno, ergo, ayer, así en una resolución publicada en el boletín oficial, es la 7.426, bueno, salen, se vuelve a poner a disposición lo que se abre, el fondo de fomento concursable, para el sector audiovisual, una cifra que ronda los 25 millones de pesos, solamente para lo que es una de las áreas que sería infraestructura, uh-huh. Digamos, para lo que sería el sostenimiento. Pero eso también tiene una trampa. Una de las cuestiones que la gestión del actual gobierno de Macri, a través, digamos, de las autoridades del Ente Nacional de Comunicación, la ENACOM, venía diciendo, ¿no?, que también habían irregularidades, poniendo en duda a quienes habían sido jurados de los respectivos concursos, sí, digamos, que se abrieron en función de la entrega de los fomentos. Digo, porque me ha tocado ser parte, pero no solamente lo digo desde el nivel, pero hay un montón de compañeras y compañeros referentes en distintas instancias de la comunicación, académicos, ellos que han sido jurados y se ha puesto, digamos, la honorabilidad en juego, digamos, dudar de lo que implicaba ponerse a cargo de alguna manera mensurar las posibilidades de acceso a los fondos concursables. Uh-huh. En este caso siempre fue la participación era de honor, era parte de la responsabilidad de acompañar un proceso, claro, en el cual estamos convencidos de esta responsabilidad que tiene el Estado. Bueno, ergo, la trampa en la resolución de ayer, más que trampa, digo, también es una visión, una concepción, bueno, se establecen 100.000 pesos para cada uno de los jurados participantes en estos concursos. Ah. Nada, lo pongo en sintonía, sí, de, sí, algunas, sí, de las cosas del reclamo, para decir que no es un tema de recursos, porque los recursos están, es un tema de definición política y siempre de financiación de algún sector que ha sido importante, sobre todo el sector de los medios alternativos, populares, comunitarios, autogestivos, como queramos ponerlo. Uh-huh. Por eso nos estamos haciendo el reclamo de que de garantizar también la permanencia del área de los medios, porque paralelamente digo, no quiero aburrirlos, pero digo, en sintonía de que no se abran, digamos, que se ahoga en términos económicos de algo que había sido establecido por ley. Eso es una. Lo otro es el hecho que están congelados lo que son las habilitaciones. Pero mira qué diferencia. Para el sector de los canales comunitarios que habían sido concursados en el año anterior, y me refiero a Barricada TV, Urbana TV y Pares TV, bueno, ganaron los concursos, que hicieron todas las presentaciones formales aún durante esta gestión 2016, bueno, no se les entrega la habilitación de formal. Pero paralelamente, sí, algo que el año pasado había entrado en un concurso, en el caso Perfil, para en el concurso abierto, digamos, que se había hecho para la televisión digital abierta. La gestión anterior había dicho que no cumplía con los requisitos. Ahora sí. Jorge Fontevecchia, titular, hizo una presentación judicial. Bueno, erga, esta actual gestión de la ENACOM, ergo gestión de gobierno de Mauricio Macri, firmó dos decretos, que es el 1107 y 1108, que obviamente adjudicó las dos licencias que estaban en cuestión. Una es para Perfil, Perfil TV, digamos, y la otra es el caso de Caras TV, pero que pertenece a Jorge Fontevecchia, ergo es lo mismo, es la familia. El mismo multimedio, claro, sí. Claro, el multimedio. Algo que venía, digamos, hace muchísimo tiempo peleando, pero bueno, van a tener, obviamente, van a estar en la grilla estos dos nuevos canales de televisión. Entonces decimos, bueno, la verdad que es discrecional, sigue siendo discrecional. Entonces, nosotros pedimos la resolución de los concursos pendientes para la radio, las televisoras comunitarias, más. Y quizás lo más conceptual, que es la reserva del cumplimiento del 33% para el sector sin fin de lucro, y esto en el marco de un plan técnico, ¿no? Lili, se nos ha hecho la hora del informativo, se viene el Farco que va a dar la vuelta por el país. Seguramente hoy a partir de las 16 nos veremos allí, en cercanías del ENACOM. Esperemos que haya una buena convocatoria también para hacer visible nuestro reclamo. Siempre el gusto de tener un rato con vos, y me quedan siempre más cosas por charlar y dialogar. Iván, abrazo grande para vos y para todo el equipo de los iPhones. Hablamos con Liliana Belfort, es comunicadora.